Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa del Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar, desde los estudios de la colectiva en el barrio de La Paternal. Allí opera técnicamente nuestra compañera Graciela Gurbich y nos acompaña, como siempre, el staff del programa. Hoy no hay asistencia perfecta, pero están Fátima García desde Tucumán, el Polaco Urdaeta desde Necochea y Daniel Campione desde la Capital Federal, y quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo en Capital Federal. ¿Cómo están, compañera Fátima, compañeros? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Luis. Acá en una semana muy interesante. Nuestro presidente está en Estados Unidos. Ah, no, perdón. Ese es el ministro de Economía. Nuestro presidente, ¿dónde está? Generalmente ya no sabemos dónde está. En algún momento escuché que viajó a Asunción del Paraguay a cumplir no sé qué tarea. Pero realmente somos un país interesante. Porque como comentábamos hace un rato antes de estar en el aire, la vicepresidenta tampoco está. De Cristina, lo último más o menos resonante que conozco es justamente una borrada, que se fue a Calafate, no estrictamente para votar, sino todo ese fin de semana de la elección. Así que tenemos un país, con perdón de la metáfora, acéfalo. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañeras. Qué lindo estar de vuelta acá, como todos los miércoles. Arrancamos con todo, Daniel, por lo que se ve, ya como para empezar un poquito. Bueno, contarles que estoy un poquito engripado. Vengo de un encuentro hermoso de 3 días que se dio en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que seguramente conversemos de esto en el transcurso del día. Muy bien. ¿Y Fátima, cómo anda por Tucumán? Buenas, compañeros, la audiencia, que me ausenté 2 programas, un montón, estaba perdidísima. Hola, Gra, te extrañé también. nada, muy bien, acá desde Tucumán, con este viento sonda que ayer hizo casi 40 grados y ahora hoy refrescó, nublado, sí, rarísimo. Qué loco. Súper calor, pero bueno, es viento norte. Y sí. ¿Pero alguna vez ha llegado el viento sonda hasta Tucumán? Sí, llegan los vientos en todo el norte. Mirá, obvio, ¿no? Con las dimensiones que puede ser, no sé, en La Quebrada o en diferentes lugares. Pero mirá, Santiago del Estero, todos lo sufrimos. Y más que bien estando seco, es como época de mucha alergia, más en Tucumán la quema de la caña de azúcar. El mirá, no, para mí que morimos. Ese viento sonda fueron todos los santiagueños que soplaron para el lado de Tucumán. Yo el sonda siempre lo relacioné con San Juan, desde que Sarmiento, claro, su primer periódico que fundó, se llamaba justamente el sonda. Para mí el sonda era el San Juan. Llegás al límite de San Juan y se para el viento. Claro. Pero bueno, claro, estoy reflexionando de que era una posición un tanto esquemática a mí. Sí, capaz que allá es diferente, porque bueno, capaz es más seco, no sé, pero no, en toda la zona se siente el viento sonda. Pero bueno, tiene estos cambios de clima así fuertes, pero este mes tomamos nuestro tecito de ruda. Así que casi muero, pero no de alergia. Así que muy eso, bien, compañeros. Bueno, y vos que preguntabas, Daniel, que a la Argentina se le había perdido un presidente y dicen que el gran Bonete lo tiene. Bueno, exacto. Apareció hoy en un discurso en la provincia de Buenos Aires, estuvo, ¿no? Y sabias palabras, dijo el presidente. Básicamente no hablo porque no soy candidato, soy presidente. No nos habíamos dado cuenta. Que no era candidato, sabía. Ahora, que no era presidente, yo creía que ya no, ¿viste? Pero bueno, como vos dijiste, el presidente ahí está en Washington dando vuelta. De hecho, le pasó lo que le pasa a todo presidente en ejercicio, que no tiene reelección, el famoso pato Rengo del que hablan los norteamericanos, Pero en el caso, en este caso, por la peculiar ineptitud de Alberto Fernández, acompañado porque se tuvo que, no es que no tenga reelección por un tema constitucional, sino que se tuvo que bajar, se vio obligado a bajarse de la postulación para un segundo mandato porque no tenía apoyo, no tenía plafón para eso, se dio algún gusto igual no hace tanto tiempo como fue presionar a favor de la candidatura de Sergio Massa cuando parecía ya lanzada la de Guado de Pedro y colocar a su jefe de gabinete, Agustín Rossi, como candidato a vice, que tampoco aparece mucho Rossi, aparece, pero con... Sí, pero lo llevan a, en con los moderación, canales, sí, en algunos en los canales programas. Amigos, en los canales sí. Amigos lo llevan a sí, los... sí, en C5N tiene, claro, tiene hace, cierta frecuencia. Le hace la segunda. Ahora, estuvo en Neuquén inaugurando en un acto la entrega de la vivienda número 125.000 de la gestión de él. Esto me hace acordar que siempre hay un motivo y una excusa para algún festejo, ¿no? Yo no sé si se acuerdan ustedes hace unos años atrás que Cristina, creo que fue también en campaña, hizo un acto porque se entregaba el botiquín número 1.000.000. ¿Se acuerdan cuando también entregaban las cunitas? Era para esa época. Un acto para entregar el botiquín número 1.000.000. Es una cosa de loco. Basta, cualquiera. Cualquier acto. A ver, inaugurame algo diciendo que me llevaste, a ver, como Menem, que iba a ser un satélite que nos iba a llevar a la estratosfera. Luis, para mí ya es demasiado la espera esta interminable de una suma fija para quienes cobran salario social, para quienes cobran salario. Esa suma fija que parece que va a llegar, pero que nunca llega. Pero si llega, si llega, la van a hacer en 4 cuotas. Pero primero lo tiene que aprobar la Casa de Economía para después aprobar el expediente, para después... Y te agrego una, y se opone la CGT porque tiene temor de que esto afecte el funcionamiento de los convenios colectivos, y entonces el gobierno les explica que en realidad no lo afecta, y algún otro dirigente de la CGT en disidencia con el Secretariado General... argumenta que no se superpone una cosa con la otra, y dale, y dale. Es una tomada de pelo la política del aguante, ¿no? La y el pescado, del aguante, ¿no? El pescado sin vender, como dice. Bueno, mirá, una de las cosas que dijo justamente en el acto es que, de acuerdo a lo que ya había avisado Sergio Massa, entre jueves y viernes habrá anuncio de medidas económicas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre los ingresos de nuestros trabajadores. Hay que avisarle que entre jueves y viernes ya estamos a fin de mes y los aumentos vienen de hace 15 días. Aparte, tiene un problemita de internet como yo creo que el aumento viene con los tanques del general Alais. Para los que somos un poquito más grandes sabemos de qué estamos hablando. Desarrolle, bueno, Luis, cuente, ¿de qué habla? El famoso tema del general Alais era cuando hubo un amotinamiento, creo que con Menem, El de Semana Santa de 1987, Luis. El de Menem. De Semana Santa. El primero, el de Aldo Rico. El de Aldo Rico, los caras pintadas, ¿no? Claro, los caras pintadas. Entonces, ahí surge. Las fuerzas realistas, las fuerzas oficiales, iban a venir a combatir para parar la sonada de Aldo Rico. Entonces se habían anunciado que los tanques de Alais, por radio, por televisión, estaban viniendo, creo que desde Entre Ríos. Bueno, Alay se murió y los tanques no llegaron nunca. Puedo decir que viene muy lento, muy lenta la situación. Igual no, hubo mira, es increíble porque... Para mí que le falló el Google Maps. Pero, ¿ustedes vieron el aumento en los combustibles que hubo? O sea, se llevó puesto todo. Los alimentos, los combustibles, una cosa de loco. Y están lentos, están como atrás, viste, de la situación, tirando agua. Pero no se apaga el incendio, che, se está quemando todo. Un sociólogo de los que hacen encuestas de opinión y pronósticos electorales dijo ya hace un tiempo, creo que es uno de los más lúcidos, dijo, las dos fuerzas políticas principales de Argentina, refiriéndose obviamente al entonces Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, están con entusiasmo, con prestancia y con eficacia trabajando para Javier Milei. Sabias palabras. No, igual, si vos te pones a fijar, no se ve un despliegue, una mesita de campaña, pero por ningún lado, están completamente escondidos bajo la alfombra, digamos. No hay campaña, ¿no? A ver, la campaña es, creo que 20 o 30 días antes de las elecciones de octubre, empieza oficialmente la campaña. Ah, ¿eso es legal, es legalmente así? Eso es el cronograma, claro, sí. Ah, sí. Retiro lo ahora, dicho, pido disculpas. Ahora cada uno está gestionando y cumpliendo su tarea como corresponde de funcionario público. La campaña viene, creo que 20 días antes empieza. Por eso otro de los que está borrado es Rodríguez Larreta. No se sabe dónde está. Claro. Bueno, que con el cachetazo que se comió Rodríguez Larreta con el escaso poco más de 10% que sacó, después de que hace un año era el número puesto, ya casi no se dudaba que era el próximo presidente, la verdad que es un fracaso notable. Sí, no debe ser fácil de recuperarse. Igual el cachetazo fue para todos, me parece. Nos pegaron un sopapo. Sí. Nos está costando levantarnos. El cachetazo fue general, pero dentro de los candidatos. Dentro de los candidatos con posibilidades, el fiasco de Larreta es único. Bueno, ¿qué les parece si vendemos un poco el programa? Así ya después damos paso a la primera columna, ¿sí? Promocionémoslo. Promocionamos que entonces estamos saliendo por Radio La Colectiva 102.5, que nos retransmite los viernes a las 16, pero también nos está transmitiendo en simultáneo Radio Nehuen, que es www.radionehuen.com.ar. En San Salvador de Jujuy nos escucha La Voz del Cerro, FM 92.1, los domingos a las 15 y los lunes a las 13. En La Plata, Radio Nauta, 106.3, los jueves a las 16. Barrio Los Robles, FM La Resistencia, 103.9, los viernes a las 19. Y en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, Radio Libre, 96.3, viernes a las 15 y sábados a las 20 horas. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? Tenemos una columna, El Saqueo, que la va a dar nuestro compañero Mario Mazzitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico. También vamos a tener la columna de nuestra compañera Estela Carballo en espectáculos, que hacía ya unas semanitas que no la teníamos. Y luego vamos a tener dos entrevistas. Una que va a estar a cargo de nuestro amigo Ricardo Udaeta, junto con Hugo Sánchez de la Red Nacional de Medios Alternativos, para que nos cuente cómo fueron las jornadas del 17 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde nuestro compañero estuvo allí en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, como ya había comentado. Y luego vamos a hablar con María Eugenia Marengo, ella es periodista de San Miguel del Monte, de Cruz del Eje, donde hubo un juicio por jurados populares, donde se había, siete policías estaban acusados por gatillo fácil por el crimen de Joaquín Paredes. Bueno, ¿qué puede haber pasado? Hubo un solo condenado policía, los demás quedaron en libertad y fueron absueltos. María Eugenia siguió todo este proceso, todo este juicio, todos los testimonios, así que vamos a ver que nos cuente un poco, porque este tema, como tantos otros de gatillo fácil de provincias, prácticamente no se entera, acá en ciudad no nos enteramos, pero hay gatillo fácil también en ciudades del interior de nuestro país. Y creo que eso es importante que lo podamos también difundir nosotros. Bueno, ¿les parece si vamos ya a la primer columna? Vamos a la pauta, al separador, Graciela, y volvemos. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Hola Alfredo, estas palabras transcurren en un marco social desesperante, donde estamos viviendo nuevamente los saqueos a supermercados, almacenes, y expresan en gran medida una situación desesperada de millones de argentinos que no tienen una moneda, no tienen dinero, no tienen con qué comprar alimentos, con qué satisfacer necesidades absolutamente básicas, y que en el marco de esa desesperación, bueno, salen a arrebatar lo que puedan encontrar. Y seguramente millones y millones que potencialmente están viendo esta situación y no salen, aunque las circunstancias le indicarían que es lo mejor que puede hacer. Y este impacto de estos saqueos, genera una señal potente sobre el conjunto de la sociedad, que debería preguntarse cómo es que llegamos a esta situación, cómo es que esta Argentina rica, con un pueblo realmente laborioso, inteligente, contando con todas las condiciones para poder cubrir todas las necesidades al 100% de la población, ha llegado a una situación tan extrema. Bueno, hoy podríamos decir que lo que estamos viviendo es la respuesta de los de abajo al saqueo de los de arriba. Un saqueo sistemático que ha caído sobre la Argentina. Básicamente un intento que viene desde hace décadas, pero que se agudizó a partir del gobierno de Menem durante la década del 90 y que lamentablemente no se pudo revertir. Se trató de administrar la situación básicamente con los mismos parámetros que generaron justamente los grandes saqueadores de la Argentina, los que robaron, afanaron, chorearon, o como se le quiera decir, el patrimonio público y las áreas estratégicas a partir de las cuales la Argentina podía obtener riqueza para no solo resolver las necesidades básicas que tiene nuestra población, sino también invertir para el crecimiento económico de un país que hace más de 10 años que no crece, y sí crece su población, por tanto se empobrecen cada vez más los sectores populares, agudizándose la situación entre los más jóvenes y los niños, es decir, un país que hipoteca su futuro en aras de rendirle pleitesía al capital más concentrado. ¿Quiénes saquean a la Argentina? Bueno, básicamente la Argentina es saqueada a través de la deuda externa. Como todos sabemos, es una deuda fraudulenta, odiosa, que no ha significado ninguna inversión para el país, que han sido maniobras dolosas en el campo de las finanzas, justamente para generar una deuda ficticia con la cual cobrar intereses monumentales y chuparle la sangre al conjunto de la sociedad. Pero no es solamente eso. También tenemos la situación de riquezas extraordinarias que yacen en nuestro territorio y que son saqueadas de distinta manera. Si fuéramos, por ejemplo, a la renta agropecuaria, podríamos decir que la renta agropecuaria es saqueada no solo por los dueños de la tierra, que se quedan con una parte. No hablamos del productor, porque el productor, el que trabaja la tierra, lógicamente invierte y gana. Estamos hablando del dueño parasitario de la tierra, pero también estamos hablando de las grandes cerealeras exportadoras que se quedan con buena parte de la renta de nuestra tierra y que imponen un modelo que también es un modelo nefasto para la Argentina y que, en definitiva, a través de los puertos, del contrabando, de la falta de balanzas para saber cuánto se exporta, el país se ve saqueado, ve saqueada su renta, que no queda aquí, sino que en definitiva se transforma en dólares. En nativos que llevan sus dólares al colchón o al exterior, o en extranjeros que dejan los dólares afuera del país. Pero también tenemos el saqueo del litio, para el cual hay gobernadores que no hacen nada para aprovechar este bien natural que tenemos justamente para el despegue de las economías regionales, para el despegue de Jujuy, de Salta, de Catamarca, de La Rioja, lugares donde se concentra una buena parte del litio en la Argentina, que es un mineral absolutamente estratégico y que realmente deberíamos utilizarlo con un sentido patriótico y en beneficio del pueblo argentino. No, el litio es sacado de los salares y vendido al precio que se podría vender una sal, en lugar de transformarse en baterías que generen riqueza para el país. De la misma forma, la renta petrolera, que no es aprovechada por la Argentina, de manera tal que de explotaciones con un costo ambiental gigantesco, como es Vaca Muerta, terminamos obteniendo un mínimo beneficio para los argentinos. Y si se piensa en la exportación, pensemos también que buena parte de esa exportación debería ser aprovechada para nuestro desarrollo y terminamos exportando simplemente gas para pagar deuda externa. La minería es otra de las grandes fuentes de saqueo de este país, donde virtualmente las empresas mineras transnacionales que avanzan sobre nuestra cordillera de los Andes nos dejan, en el mejor de los casos, un 2 o 3% de lo que se llevan. El otro 97, 98% va fuera del país. Ni hablar si observamos lo que pasa en el mar argentino, donde muchísimos buques extranjeros pescan en nuestras aguas sin beneficio para nosotros, de ninguna naturaleza. Entran a nuestras aguas continentales, a nuestra zona exclusiva, y bueno, allí pescan sin que el Estado Nacional pueda controlarlos, y entonces el saqueo se manifiesta también en el área de la pesca del mar argentino. ¿Qué otras zonas? Bueno, nos han saqueado la tierra ya desde el siglo XIX, y hoy nos encontramos con que extranjeros, como Benetton, por ejemplo, tiene 1 millón de hectáreas en la Argentina, que no podría comprar en ningún otro país de la tierra, o que Joe Lewis tiene no solo tierras de frontera, que no correspondería que estén en manos de un británico, sino que además se ha robado un lago escondido. Bueno, creo que es infinita la lista de los saqueadores, los abusos, por ejemplo, de los laboratorios medicinales, parte del saqueo, el saqueo de nuestros bosques, bueno, en fin, creo que todo eso pone un cuadro que es el que realmente justifica y explica por qué la mitad de la población en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza y por qué otro 25% de clases medias se están hundiendo, aunque no sean pobres, pero han perdido calidad de vida, simplemente porque el país está sometido a un saqueo sistémico y del cual la clase política ni da cuenta, ni explica, ni trata de recuperar. La corrupción ha ganado un lugar protagónico en la vida de los argentinos y llegamos a una situación límite donde efectivamente o paramos el saqueo con políticas activas, inteligentes y sensatas, o el saqueo va a terminar con la Argentina. Proyecto de nación magnífico que le debemos a los próceres de nuestra patria, pero que en manos ineptas, incompetentes o corruptas termina transformándose en un verdadero

un programa de tramas.ar. En movimiento por Radio La Colectiva y Radio Nehuen, transmitiendo en forma directa y simultánea. Y ya tenemos en comunicación a María Eugenia Marengo, que ella es periodista, colega de Córdoba, justamente ahí en Capilla del Monte, porque vamos a hablar respecto a un juicio que hubo por el asesinato de Joaquín Paredes, un chico de 15 años, asesinado por la policía de la provincia de Córdoba. Sucedió un juicio por jurados populares, y bueno, creo que no era la expectativa que tenían ni los familiares ni quienes estuvieron allí siguiendo todas las audiencias que hubo durante varias semanas. Pero para eso estamos comunicados, como dije, con María Eugenia Marengo, para que nos comente un poco cómo fue este juicio, el porqué, o sea, cómo fue asesinado Joaquín Paredes, y bueno, las consecuencias de esto. ¿Cómo te va? Aquí Luis Angió, y te saludan Fátima Marengo, Daniel Campeón, el Polaco Urdaeta. Ahí estamos. ¿Cómo andas? Hola, Eugenia. Hola Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas ahí? ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, este juicio, como algo adelantaste, terminó la semana pasada. Tiene que ver con el asesinato de Joaquín Paredes en una localidad del noroeste cordobés, que es Paso Viejo, que es un pueblo muy pequeño de 1000 habitantes, donde la noche del 25 de octubre del 2020, la policía de la zona, digamos, de Paso Viejo, Villa de Soto, ¿no?, que son todas localidades aledañas, dispara contra un grupo de jóvenes, con más o menos... son 14 los sobrevivientes, en realidad eran 15 en total, 112 balas, solamente porque recordemos que el 2020 fue, ¿no?, un año donde el decreto en el contexto de la pandemia fue bastante estricto, y como este caso hubo unos cuantos donde vemos cómo la policía actúa con una arbitrariedad y también con, ¿no?, con una forma de ejercer el poder donde no había límites, ¿no? Como que este decreto vino también a establecer un estado de excepción, y se vivió de distintas maneras en distintos lugares, ¿no?, porque también cada municipio tuvo sus políticas en relación a los controles y las restricciones, pero la policía siempre era como ese brazo del Estado para controlar justamente y implementar que se cumpla este decreto. Esto, como vos decías, Joaquín Paredes tenía 15 años, uno solo era mayor de edad, o sea, en esa noche, y la policía primero accede a la plaza, les dice que se vayan a un grupo donde no estaba Joaquín. Eso fue a la medianoche, y alrededor de más o menos las 4 de la mañana, Joaquín con dos amigos más va hacia una zona del pueblo, que es un terreno cerca del dispensario, donde un amigo estaba festejando un cumpleaños allá afuera, y ahí se acerca de nuevo la policía, les apunta, los amenaza, primero con un tiro al aire, y después empiezan a disparar. En ese primer hecho, que la justicia, de alguna manera la instrucción lo divide como el hecho 1, el hecho 2, en ese primer momento, automáticamente en ese disparo Joaquín muere y dos amigos resultan heridos. Luego la policía se va para la comisaría, los amigos desesperados tocan la puerta del dispensario, no les abre la enfermera, los vecinos tampoco, se van para la comisaría y la policía ahí sigue disparando, ¿no? Entonces lo que se sabe es que hubo un total de 112 balas, en el peritaje se pudieron encontrar más o menos 37 vainas, Más o menos, o sea, el escenario que nos muestra es que realmente fue una locura, ¿no? Fue una balacera. Sin embargo, como vos decías, por supuesto, el resultado de esta sentencia que tenía como imputados a 6 policías, un subcomisario por amenazas y el resto de los 5 son todos los que estuvieron en el lugar del hecho disparando, solamente condenó a prisión perpetua a Michael Mercedes López, que fue su disparo, digamos, el que mató a Joaquín. Pero podría haber sido su disparo como el de cualquiera de los otros 5 policías a quienes no se les dio, a quienes los absolvió por el beneficio de la duda, o sea, ni siquiera se les dio algunos años por su participación en el hecho donde claramente estuvo comprobado. Además, la sentencia fue contradictoria en relación a las pruebas de balística de los forenses, donde realmente comprobaban que fueron dispuestos a matar, donde expertos en seguridad dicen, ningún disparo es disuasivo, o sea, cuando hay un conflicto, lo último que hay que hacer es eso, o sea, a pesar de todas esas pruebas, de un juicio que no fue muy largo, duró 2 semanas, el resultado fue este, ¿no? O sea, no fue lo esperado, pero también si lo ponemos en contexto, es el segundo juicio que sucede por gatillo fácil en la provincia y que tiene un condenado. Es muy difícil que estas causas lleguen a un juicio, entonces desde el lado, desde otra perspectiva, los juicios también los vemos como una oportunidad para visibilizar otras cosas. Sabemos que esto continúa, que se va a apelar, también sigue, digamos, la denuncia por otros medios. Pero lo que nos permitió ver este juicio, por un lado, es el destrato hacia los jóvenes, ¿no? Esa asimetría que siempre vemos en el poder judicial, en todo el sistema judicial, cuando, por ejemplo, hay causas de violencia de género, en este caso vemos ese marcado adultocentrismo, ¿no? Donde los jóvenes tenían que relatar de nuevo cómo vieron morir a su amigo, cómo el pueblo, las instituciones del pueblo les cerró las puertas. Y en ese recordar de nuevo existe una revictimización donde claramente los jóvenes no fueron, o sea, quienes estaban del otro lado no los trataron desde una perspectiva de infancia, que bueno, eso fue una de las cosas que se demandó y que sale también en la sentencia, ¿no? Algunos chicos se descomponían, pedían que los policías estén afuera. Porque el hostigamiento no sucedió solo la noche del 2020, sino que el hostigamiento policial hacia estos jóvenes era antes, durante y después. De hecho, algunos se fueron del pueblo y los siguieron persiguiendo, ¿no? Como por ahí para caracterizar brevemente, son jóvenes de un pueblo que no conocen ni la ciudad, que muchos no pueden seguir la escuela, que trabajan en lo que son las parcelas de Paso Viejo, en lo que es la cosecha de la papa, la cebolla, ¿no? Donde hay otros códigos culturales también, pero donde justamente en ese no entender entre muchas veces los jueces y los jóvenes se generaba también como una violencia desde la justicia nuevamente, ¿no? Eugenia, Daniel te quiere hacer una consulta, te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola Eugenia, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte, porque esto es un hecho, pareciera muy claro, ¿no? Más de 100 balas. Es decir, que cada policía disparó varias veces. Entonces, ¿cuál fue el argumento para no extender la pena a todos? Porque, digamos, desde el sentido común, la impresión es que cualquiera de ellos podría haber matado a este chico. Entonces, simplemente están condenando al que acertó o que tuvo más puntería, pero la acción fue compartida por varios en un pie de igualdad, parecería. Sí, es exactamente como lo estás describiendo, ¿no? O sea, lo que se comprobó es que los policías dispararon más de una vez, digamos, entre 7 y 10 veces cada uno, ¿sí? Sin embargo, acá es donde entra en juego esto del juicio por jurados y el sentido común, o sea, este fallo es por unanimidad, o sea, todo el jurado popular y los jueces técnicos tienen como resultado una sentencia que decide absolver al resto de los 5 policías y condenar a perpetua al del disparo letal, ¿no? Sin embargo, también es como pensar el juicio por jurados en Córdoba es diferente a lo que es el resto del país. Si bien Córdoba es una provincia que fue la primera en adherir a este sistema en el 2005, tiene un modelo que se llama escabinado, donde en realidad son 8 los jurados, no 12, como el resto de las provincias que tienen este sistema, y, por ejemplo, tiene varias limitaciones. Ellos no tienen acceso a la instrucción, que sería la investigación de la causa. Entonces se evalúan según las pruebas que se ven en el proceso judicial, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las limitaciones. Y donde también muchas veces se cuestiona de que hay una influencia muy fuerte de los funcionarios, de estos jueces técnicos, en la decisión de la sentencia del jurado. El jurado no puede preguntar tampoco en el juicio, ¿no? Esas limitaciones nos hacen poner en duda, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, cuáles son los mecanismos para lograr una verdadera democratización de la justicia, por ejemplo. Porque en este tipo de causas lo que vemos es que claramente siempre hay un encubrimiento, que el sistema judicial está funcionando así con la institución policial, ¿no? El año pasado lo vimos, Luis estuvo también en lo que fue el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, ¿no? Donde habían imputado a un inocente. Esa imputación está apelada por el fiscal de Cámara, o sea, que sigue creyendo que a pesar de no haber pruebas, sigue siendo el responsable de ese femicidio, o sea, no nos olvidemos de eso. Y en este caso, a pesar de que la prueba era evidente, la decisión fue solo acusar a quien hizo el disparo. Entonces, también, ¿qué pasa? Nos saca del contexto de la violencia institucional, que fue algo que se presentó desde la querella y desde la fiscal. La verdad que escuchar a la fiscal daba esperanza, porque el alegato de la fiscal fue excelente, fueron 2 horas y media de alegato, con pruebas, con coherencia, y claramente con una perspectiva de derecho, ¿no? Que es lo que se pierde en este tipo de escenarios. Y sin embargo, a pesar de eso, el resto de los abogados defensores de cada policía apuntó justamente en culpabilizar, ¿no? En echarle todo el fardo a uno solo para lograr la absolución del resto. Y que esa decisión, además, el día de la sentencia, que se esperó ese resultado, tardaron casi 10 horas, ¿no? O sea, era algo que se venía, que estaba como... Sí. Y digo, esto no es menor, porque también es como que un juicio nos abre varias perspectivas, ¿no? El resultado de una sentencia, el proceso judicial y lo que sucede, y el destrato que da a los familiares de las víctimas. Esto también es como algo que lo estamos viendo de manera continuada, ¿no? O sea, el destrato que hay muchas veces desde el fiscal o la fiscal que investiga, en este caso no fue así. El destrato que hay de los jueces, esa distancia que se genera con quienes van a declarar. La fiscal planteó que el resto de los 14 pibes fueron sobrevivientes y que por lo tanto había que tratarlos como tal. Hubo 2 heridos y el resto se salvó de casualidad, ¿no? Porque, como les decía, esto fue una balacera y no es que dispararon apuntando a alguno en específico, dispararon al cuerpo. O sea, ni cualquiera... ni siquiera hubo alguna condena por intento de homicidio, por los chicos que quedaron heridos, porque alguien los hirió. No, de hecho, o sea, eso era como parte de la carátula, y que la fiscal incluso en el transcurso del juicio pide la perpetua para todos, cambia esa carátula, ¿no? Que de alguna manera es una estrategia que también se hace pensando en un jurado popular, digamos, la primera parte que es la instrucción, presentaba a los policías, culpaba solamente a quien hoy está condenado y está preso, y en el transcurso del juicio, con la presentación de las pruebas y demás, cuando termina toda esa etapa, la fiscal dice, por todas estas razones, pido la prisión perpetua para el resto de los policías como partícipes necesarios del homicidio, y amenazas y demás, y sin embargo, no nos esperábamos quizás la perpetua para todos, pero no nos esperábamos la absolución, ¿no? Y a veces, claro, comparando fallos, por el beneficio de la duda se condenó, por ejemplo, a Flavia Zaganías, quien por hacer un scratch en Facebook al abusador de su niña fue condenada a 23 años de prisión en la misma cámara penal de Cruz del Eje, ¿no? Entonces, la arbitrariedad de la policía, por un lado, la arbitrariedad de la justicia, ¿no? Un jurado que no valoró la prueba, además, porque, o sea, se pudieron... Un jurado que en una ciudad, en un pueblito de 1000 personas, ¿salieron 8 de ese pueblito o son de otras localidades los que fueron seleccionados? Son de Cruz del Eje, más que nada. Ah, de Cruz del Eje. De la zona, sí. Ajá. Sí. No sé bien específicamente los domicilios de cada uno. Y otra cosa, como para cerrar, pero que quería dejar también planteado, que... Digo, después de esto, esos jóvenes vuelven a un pueblo donde la mitad son policías, ¿no? De esos 1000 habitantes, entonces hay un pueblo que todavía condena. El resultado de esa sentencia sigue también generando una culpabilidad en esos pibes, en la mirada del otro, bueno, en algo habrán hecho, porque cada fallo es una sentencia de verdad todavía en este mundo. Por eso la importancia de empezar a desmenuzarlo, ¿no? Hoy ellos están apoyados por organizaciones, por el movimiento campesino también de allá, y hay como todo un trabajo también de contención en lo emocional, porque esos pibes están bastante quebrados, ¿no? Y eso también es un aspecto que no se ha tenido en cuenta. El psicólogo decía, la primera vez que los vi llorar fue en el juicio, ¿no? Porque estaban muy cerrados, también muy herméticos en relación al hablar. Y bueno, ese regreso y ver que además esos policías quedaron libres y vuelven a sus funciones. Seguro. Entre Soto y Paso. Bueno, yo me quiero despedir con un parrafito de lo que vos escribiste en la nota de tu diario allí en Capilla del Monte Noticias, ¿no? En el portal, donde vos rescataste para que se vea el concepto de lo que era y lo que fue todo ese juicio, por parte, por ejemplo, a la agresividad en cuanto a los abogados defensores de la policía, ¿no? De Ronald Fernández, por ejemplo. Vos decís que Carlos María Cardellac, uno de los defensores, dijo: la actitud agresiva y violenta, señores jueces, fue de estos jóvenes, no de la policía, porque son rebeldes, desobedientes y no tienen educación. ¿Sí? Y eso los habilitaba para matar. Así es. Terrible. Terrible, sí. Reforzar el estereotipo todo el tiempo, ¿no? De la culpa en los pibes. Uh-huh. Y además, bueno, o sea, como dar cuenta todo el tiempo de que son chicos sin educación, ¿no? Una estigmatización permanente. Claro, sí. También como argumento de ese alegato. No dicen que son subhumanos porque, bueno, ya sería muy fuerte, pero... Un poco creo que lo piensan. Entre las comunicaciones telefónicas dicen: vamos a salir a cazar zaros. Zaros es como una palabra despectiva hacia determinados pibes de determinados sectores sociales, que yo insisto, es un pueblo de 1000 habitantes, no es que las clases sociales están muy marcadas, ¿no? Claro. Se conocen absolutamente todos, van a la misma escuela los que pueden, quizás alguno tenga un mejor pasar económico, pero hay como un límite muy fino ahí, ¿no? Entre los mismos jóvenes. Bueno, María Eugenia, te agradecemos, fue un informe muy, muy bueno, muy completo, y sobre un tema que justamente aquí, por lo menos en Buenos Aires, no se sabe en estos casos. Yo comentaba antes de que empezáramos la charla con mis compañeros, son casos que no llegan, y de gatillo fácil en provincias nuestras pasa cotidianamente, así que este es un caso que hay que darlo a conocer también para que se sepa. Te agradecemos mucho esta charla, ¿eh? Buenas noches. Gracias a ustedes por la divulgación, porque es muy importante también que esto se conozca también, ¿no? Desde otras latitudes, así que muchas gracias por estar ahí. Bueno, les mando un abrazo grande a todos ahí. Abrazo, chau. Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos. Largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón somos. Viejo cordón de mi vereda, paredón de suelas, tropezón de amor. Mientras nadie habla de vos y ninguno te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escolta del barullo, de un barrendero el chamullo, de un trasnochado botón. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón cordón sos. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos transmitiendo Periodismo en Movimiento, como todos los miércoles. Tenías muteado el micrófono, Anisa, así que si querés retomar. Bueno, no, está bien, está bien. No, por suerte estamos en dos realidades paralelas. Depende de dónde nos escuchen es a quien verán. Me escucharon las pavadas, entonces, que dije, decía que vamos al bloque de Periodismo en Movimiento, el de Panorama Semanal, antes... contando que habían escuchado el satánico Dr. Cadillac, de los fabulosos Cadillac, y recién a Chico Novarro, que falleció hace poquitos días, un enorme músico, enorme cantante, compositor, en el tema El Cordón, ¿no? Pero bueno, para quienes somos un poquito más antiguos, para Chico Novarro es alguien que nos recuerda a nuestra juventud, ¿no? Pero bueno. Sí, aparte supo conjugar el tango y el bolero, que no son dos géneros que tienen su proximidad, pero no siempre coinciden en los mismos autores e intérpretes, ¿no? Él se desenvolvió muy bien en ambos. Tango, bolero, cumbia, rock. Sí. Empezó con el jazz cuando era adolescente y después siguió un camino variado. Exactamente, pero bueno. Un gran músico. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo, viejo, con el panorama semanal? por dónde quieren arrancar. Aguanten los saqueos. Bueno. Hay un tema que no se puede obviar, que está en pantalla nacional, en toda la prensa, digamos, hegemónica, es los saqueos que están ocurriendo en distintas partes del país, principalmente los que están ocurriendo en el conurbano bonaerense. Salió a hablar el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en conjunto con el gobernador Axel Kicillof, confirmando un número de 94 detenidos. Están tratando de esquivar la palabra saqueo, están poniéndole desmanes, están poniéndole arrebatos, están poniéndole especie de robo en pandilla, están tratando de esquivar la palabra saqueo, pero lo cierto es que hay distintos tipos de situaciones donde la gente se retira sin pagar de los supermercados, ¿no? Uh-huh. Así es, sí, sí. Sí, es una situación compleja, ¿no? Porque muchas falsas alarmas, otras que no. La imputación al triunfante postulante opositor Javier Milei, a que estaba detrás de estas manifestaciones, como que se está librando una disputa política también en torno a este tema, que como vos decías, Polaco, lo tratan de criminalizar pura y simplemente al designarlo como robos o como... Sí, yo pensaba ahí, Daniel, dos cosas que quería decir. Una, charlando con una compañera de Mendoza, nos mencionaba que los supuestos saqueos en Mendoza no han sucedido, hubo intentos, y lo que sí hubo un suceso que fue durante el fin de semana es la cadena de supermercados Átomo, que se denomina así, sí, tuvo situaciones de ruptura de divisa y extracción de mercaderías en una carnicería y en uno de sus supermercados, una cadena que tiene varias sucursales, y que parece ser que es una tendencia en la que tienen costumbre de hacer cada 3 o 4 años, y después cobran un seguro mucho mayor de las pérdidas que tienen. Así que trataba de conversar con esta compañera, yo decía, bueno, sí, pero después está circulando en otro lado que también hay lo que se denomina saqueo. Así que hay información y contrainformación. Lo que es cierto es que hubo lugares donde sí existió, y en el día de ayer también estuvo chequeado y hay evidencia fílmica. Incluso el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a decir que tienen 94 personas detenidas por situaciones de saqueo. Es una preocupación muy importante y también muy irresponsable que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, salga a adjudicarle estas situaciones a los militantes de Milei, porque ni siquiera hay una denuncia oficial presentada en la justicia, ni siquiera le acercó documentación al propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, y mucho menos al gobernador. Así que las denuncias que hace de manera verbal tendrían que sostenerla de manera administrativa. Si no, estamos en una situación compleja, ¿no? Aparte hay una realidad de que si hubo casi un centenar de detenidos, esto hace pensar en varios centenares de personas participando, porque nunca resultan arrestados todos los que tomaron parte en los hechos. Y da que pensar que esto coincide con el que todavía no están las cifras, pero es probable que sea el salto inflacionario más fuerte de los últimos tiempos, ¿no? Porque las evaluaciones hablan de un aumento del 12%, hay quien dice el 15%, pero estaría claro que puede llegar a estar por arriba de la cota inflacionaria más alta hasta ahora, en estos últimos más de 20 años. Así que las casualidades no suelen ser tales en estos casos. No, respecto a eso, a las declaraciones de esta mujer, que la verdad es un papelón desde el punto de vista como funcionaria de gobierno, como periodista, como todo, ¿no? Gabriela Cerruti, porque ella cuando dice que es operación armada por gente de Javier Milei, dice que tiene como objetivo generar desestabilización, es agarrarse, para mí, ¿no? Creo que ustedes lo han escuchado también, cuando hace, yo no sé si fue lunes o martes, Javier Milei, en una entrevista, en un momento determinado, el periodista le pregunta algo y él dice, yo estoy dispuesto a asumir mañana, si es necesario. Y esto va acompañado de las declaraciones de Patricia Bullrich ayer, donde en un momento de la entrevista dice, al gobierno hay que exigirle que pare la mano, que tiene que parar la mano con estos saqueos, y si no, tiene que poner el estado de sitio, convocar al Congreso para poner el estado de sitio. Bueno, hay un hilo conductor y una lógica, ¿no?, en todo eso. Sí, claramente, Luis. También es cierto que hay un descontento social muy importante, claro, seguro, que no se lo llevó todo acaudalado electoralmente el sector de Milei, porque casi el 35% de las personas en botón blanco se abstuvo o no fue a votar. Es decir, que hay una población muy enojada que no ha sido, no se le ha llevado en carretilla el sistema electoral. Por lo que ese enojo no deja de ser indignante, no deja de ser preocupante, y por alguna manera se canaliza. Yo no estoy haciendo partidismo de los saqueos, ni mucho menos, pero cuando el pueblo no da más, y estalla como puede y como le sale, digamos, ¿no? Bueno, pero es lo que vos dijiste hace un rato, creo que vos dijiste. Ellos no pueden nombrar la palabra saqueo, dice robos. Parecería como que hoy, en estos días, se pusieron de acuerdo varios chorritos, varios pibitos a afanar y dijeron todos juntos, bueno, salgamos hoy, no salgamos. Es más, parece que ya las motos no las usan más, directamente van caminando. Es una situación bastante, bastante compleja que se sigue desarrollando en la provincia de Buenos Aires y en distintas partes del país. Así que hay que estar muy atento y ser nomás responsable, prolijo en cómo que decimos, no salir a bastardear personas que toman sin pagar de las cadenas de supermercados, que nos viven afanando todo el tiempo, porque son sinceramente unos delincuentes con los precios. Cuando hay un aumento de 22%, te sellan en la etiqueta un 44%. Ese tipo de robo, viste, a veces tiene un vuelto. Y bueno, van a tener que enfrentarse a veces. Ahora, cuando es un comercio pequeño, de barrio, de gente laburante, es otra cosa. Ahí hay que ser muy pillo, viste. Porque los que nos viven saqueando claramente pueden ser personas que pueden ser saqueadas de una manera espontánea o manera organizada, pero bueno, hay que ser muy prudente en la información que se da, sobre todo si sos funcionario de gobierno, ¿no? Hay que prestarle atención también a el intento de imputar a diversas organizaciones sociales de estar organizando, instigando esto. Hubo ya más de un comunicado desmintiendo ese propósito. Leía uno, si mal no recuerdo, de la Coordinadora por el Cambio Social, que exponía muy bien que los saqueos, o como se lo llamen, no son un método de lucha que ellos adopten, pero al mismo tiempo no lo condenan. Pero desmienten de manera rotunda que sea un camino que ellos aconsejen tomar o que estimulen que ocurra. No, efectivamente van a marcar su agenda el día jueves, que van a estar movilizando por distintas calles de la ciudad de Buenos Aires y del país, así que ahí van a tener la vocería que requieren de manera organizada y por pedidos de comida, como lo suelen hacer siempre, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a la tanda, Graciela, y volvemos en dos minutitos. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Nuestra radio también es tuya. Sumate. Escribinos a radio@lacolectiva.org.ar. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. La factura, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? El Gobierno Nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4, elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, manda los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todos. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, vamos a la segunda parte de Panorama semanal. Habíamos comentado, creo que al inicio del programa, hicimos así un poquito un repaso de que hoy la Cámara de Diputados trató una modificación al proyecto de la ley de alquileres, que también es muy importante, ¿no? Y que el proyecto que tenía el oficialismo fue rechazado, y en realidad el que pasó para que sea charlado, discutido en el Senado, es el que presentó la oposición. Ahí sí el Juntos para el Cambio con otros bloques más le dieron media sanción. Más que nada lo que están planteando es modificar el periodo de reajuste. Actualmente. es una cadena de insatisfacciones del propietario que cree que percibe poco y del inquilino que se le hace un alquiler impagable. Y esto hay otro elemento que se ha agregado en los últimos años, que es el crecimiento del mercado de alquiler temporario a turistas, alquiler de la vivienda amueblada, estudiantes, etcétera, que permiten percibir valores bastante más altos que un alquiler tradicional, y entonces parte de la vivienda disponible en el mercado se vuelca a ese submercado con plazos más breves, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, otra de las modificaciones, cosa que creo que esto también estaba en la ley actual, que no se cumple porque el Estado no hace cumplir nada absolutamente, y que es que los contratos tienen que ser declarados por el locador ante la AFIP, y acá ni siquiera te dan recibo, ¿no? Y ahí juega un papel muy importante lo que son la mafia inmobiliaria. Yo le llamo directamente mafia porque las inmobiliarias es una mafia. Yo creo que si hay una ley que yo votaría con las dos manos, los dos pies, es prohibir que existan las inmobiliarias en la República Argentina, lisa y llanamente. Porque si hay parásitos en este país, son los que tienen inmobiliaria. Perdónenme, yo sé que hay gente que labura de un sueldo, porque no es el dueño de la inmobiliaria, pero bueno, en este país hay otras actividades laborales mucho más honestas que ser trabajador de una inmobiliaria, ni que hablar ser dueño. Es más o menos como el banco, ¿no? El ladrón es el que funda un banco, no el que lo roba. Bueno, en este caso, acá lo mismo. El ladrón es el que se pone una inmobiliaria. ¿Qué va a hacer? No sé qué opinan ustedes, yo ya estoy hablando mucho. No, sí, yo que aquí lo imagínate, como estoy rezongando ya con la actual ley, no me quiero imaginar con la nueva que va a venir, porque ya aprobó diputados, va a pasar a Senado, seguramente tenga, no sé si tiene mayoría o cambiemos. No puede. En el Senado, pero bueno, de todas maneras ya, primero no hay alquiler. Y lo poco que hay son precios que superan la mitad del sueldo, o sea que es una locura poder alquilar. Y yo creo que una población muy importante de este país alquila. Y queda a la deriva, ¿no? Vez son más, por la dificultad, por no decir imposibilidad de acceso a vivienda en propiedad, no hay crédito hipotecario, si lo hay resultan unas cuotas absolutamente impagables, etcétera. Entonces, cada vez más, sobre todo la población joven, su manera de asegurarse un techo es alquilar. Entonces, no, hay que recuperar la consigna ni gente sin casa ni casa sin gente, como para poder plantear de vuelta la agenda, ¿no? Después hay preocupaciones por tomas de terreno, o sea, hay preocupaciones por un montón de cosas, menos por las preocupaciones reales que padecen nuestros conciudadanos y hermanos, ¿no? Sí, y ese que vos mencionás, Polaco, es otro gran tema, la vivienda desocupada, la vivienda ociosa. No recuerdo las proporciones en el conjunto del país, pero en la ciudad de Buenos Aires es un escándalo. Hay miles y miles de viviendas. Creo que son algo de 150.000 viviendas. Sí, algo así. Una proporción nada menor del total de viviendas disponibles. Y cada vez se construye más, ¿no? Se construye para especulaciones. Bueno, eso es lo que también, y para cierro, ¿no? No sé si alguien quiere seguir, pero estos gobernantes, estos funcionarios, tanto de la oposición como del oficialismo, que se ufanan de que hay que verse desde Europa, lo que hace Europa, y nosotros tenemos que... Bueno, en Europa, por ejemplo, en Alemania, en Bonn, el Estado tomó participación en el tema de los alquileres. Primero, pusieron topes a los alquileres, y segundo, pusieron también otra serie de medidas para obligar a los propietarios a alquilar, y no alquilar para turismo con Airbnb o demás, sino para alquilar para vivienda permanente de las personas, ¿no? O sea que, bueno, estaría bueno empezar a imitar alguna de estas cosas, pero claro, acá la Reta te deja construir torres de 30, 40 pisos y obvio no van a hacer para que se le alquile a un pobre idiota un alquiler de 50 mil pesos o dos ambientes. Pero bueno, así estamos. Bien, salimos de aquí de este bloque, nos vamos con una separador, Graciela, y vamos a la columna de espectáculos de Graciela Carballo. ¿Puede ser? Si lo guacho pide en rap, entonces. Periodismo en movimiento, un programa de tramas.ar. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Espectáculos. El arte supera a la realidad, permite soportarla y transformarla. Hacen a los artistas mientras el mundo exista. No se suspende la función. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo escucharán que estoy con una voz muy poco apropiada para la radio, pero bueno, vamos a hacer algunas recomendaciones. En este día gris los invito a ir al cine. Hay poco para ver. Desde que tuvimos la pandemia, la verdad que lo que más hay en el cine son reposiciones o películas que vuelven a aparecer luego de un momento donde tuvieron gran importancia y bueno, vuelven a aparecer para que podamos verlas. La primera recomendación tiene que ver con una coproducción argentino-uruguaya que se llama La Uruguaya. Esta película, con Ana García Blaya como directora y con el libro de César Aira, ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se hizo el año pasado, en noviembre. Realmente es una historia pequeña, como solemos decir. El libro de César Aira nos muestra a un escritor en la crisis de la mediana edad que va a Uruguay y se encuentra con una mujer muy especial. Está en muchas salas esta película y realmente vale la pena verla. Hay un trabajo de dirección muy delicado, muy eficiente, de Ana García Blaya, y cuenta una historia, como les dije, pequeña, pero interesante de ver. La segunda recomendación es The Quiet Girl, que es una película irlandesa, se está dando en algunas salas, y es la ópera prima de un director, también irlandés, Colm Byrod. Presenta la vida de una niña en una familia numerosa y muy pobre de la Irlanda rural en 1981, y nos hace acordar bastante el personaje de esta niña al personaje que supo desarrollar en varias películas españolas de la década del 80, Ana Torrent. Bueno, Cría Cuervos y otras películas donde aparecía esta niña que tenía una vida interior muy, muy fuerte, pensamientos hasta cierto punto mágicos. Esta película, hay que decir que compitió por el Oscar a la mejor película extranjera con Argentina 1985, bueno, tampoco ganó el Oscar, pero realmente vale mucho la pena verla. Realmente es un gran trabajo, un prometedor director con esta ópera prima. Y por último, dentro de lo que se trata del cine comercial, voy a recomendar en forma enfática Oppenheimer, la gran película. Gran en muchos sentidos, porque es una película que dura 3 horas, se hace un poco difícil de sobrellevar ese tiempo en una sala, para decir, digamos, algo aliviador, voy a decir que las primeras dos horas se van muy rápido, cuesta un poco remontar la tercera hora, porque bueno, Nolan nos tiene acostumbrados y acostumbradas de alguna manera a esos climas oscuros, donde hay bastante silencio, donde hay imágenes que dicen a veces más que las palabras. Bueno, nosotros lo conocemos a Chris Nolan, filmó películas como Batman Inicia, Memento, Dunkerque, bueno, varias películas, nos tiene acostumbrados también a estas duraciones extensas. En este caso, Oppenheimer fue el científico estadounidense que desarrolló, fue el más importante dentro de lo que fue el proyecto Manhattan, que fue la preparación, la investigación para la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, que finalmente termina arrojándose en Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer no era un violento, era un científico fundamentalmente, tremendamente bien actuado por parte de Cillian Murphy, un actor también irlandés que nos tiene acostumbrados y acostumbradas a grandes papeles. Baste decir que, por ejemplo, es uno de los actores favoritos de las series de mafiosos. En este caso lo hemos visto brillantemente en Peaky Flanders. Y también es un actor recurrente en las películas de arte que se hacen en Irlanda y en Estados Unidos. Bueno, eficientemente también acompañado por Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, bueno, un elenco impresionante. Aunque es una película comercial, está juntándola en pala, como se dice, es un éxito de Universal, que en las primeras semanas se vio ciertamente repartido con Barbie, bueno, pero es una película para ir a ver. Tal vez sea lo mejor de lo que se ha estrenado este año. Dicho esto, voy a hacer recomendaciones de circuitos no tan tradicionales, pero de películas que realmente vale la pena ver. La Sala Leopoldo Lugones, ustedes saben, es la sala del Complejo Teatral General San Martín, del Teatro General San Martín, en la calle Corrientes, que está dedicada al cine. Bueno, va a haber una muestra de cine del 29 de agosto al 12 de septiembre que realmente vale la pena ir a ver. No sé si todas las películas, pero sí estar atentos a lo que hay. Es un homenaje al film noir, que es este género, subgénero, digamos, del policial, que se cultivó en Estados Unidos fundamentalmente entre 1941 y 1958. De esa época son todas las películas que aquí aparecen, con directores, bueno, más que importantes, Fritz Lang, John Huston, tenemos también a Otto Preminger, Orson Welles, Howard Hawks, bueno, hay un montón de grandes directores, pero lo que más hay es grandes escritores de lo que se llamó novela negra, que es la novela negra es el policial que se caracteriza por estar de alguna manera contado o mirado o filmado, en el caso de las películas, desde el punto de vista del delincuente, del asesino, del ladrón, etcétera. Bueno, y ahí van a aparecer autores como Raymond Chandler, Dashiell Hammett, sus detectives, los detectives de culto que ellos tienen, y bueno, hay películas como El Halcón Maltés, Gilda, la recordada Gilda, que transcurre en Argentina, en una Argentina un poco más norteamericanizada. Bueno, detectives como Philip Marlowe, Sam Spade, que son de estos autores que hemos nombrado, y que como característica general tienen esta cosa de rodearse de rubias fatales, tomar whisky hasta morir, aparecer desmayados y después levantarse milagrosamente, con una lavada de cara siguen trabajando. Repito entonces, este ciclo está en la sala Leopoldo Lugones del Centro Cultural San Martín, perdón, del Teatro General San Martín, del 29 de agosto al 12 de septiembre. Vale mucho la pena verlo. Y después otro cine que yo en mi juventud frecuentaba mucho y se llamaba Cosmos 70, y ahora se llama Cosmos UBA, ofrece siempre muy buenas películas. Y rescaté para esta semana, para varias exhibiciones, una gran película de Federico Fellini con la actuación de Alberto Sordi, que se llama Los Inútiles. Es una película de 1954, el estreno comercial, pero fue ganadora absoluta del León de Plata en el Festival de Venecia en el 53. Así que hay varias funciones, las entradas son muy baratas y o gratuitas dependiendo de las funciones. Y por último, un estreno que todavía no sabemos cómo va a ser, desde este viernes a las 22 horas, en la televisión pública va a haber un ciclo que se va a llamar Teatro, con la curaduría y la selección de Rubens Schumacher, este gran dramaturgo y director de teatro. Esto lo hace prometedor. No es lo mismo ver teatro en televisión que verlo en las salas, pero bueno, es también una posibilidad de disfrutar teatro que a lo mejor no vimos, no pudimos, no lo tenemos cerca. Dicho esto, me despido de ustedes y les mando un gran abrazo. Hasta la próxima, esperemos con mejor voz. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Camino, ay, ay, ay, ay, cuando... Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Todos los viernes, de 21 a 22, escucha la mejor síntesis semanal con Marcelo Silverberg, junto a su numeroso y completo equipo de columnistas especializados. Recalculando, viernes de 21 a 22, por La Colectiva, 102.5 FM. Hola, soy Joaquín Larribey, jugador de la Universidad de Chile. Quería sumarme al proyecto de Arco Violeta, en el cual buscamos visibilizar, concientizar y prevenir todo lo referente a los femicidios y a la violencia de género. En el fútbol los varones decimos basta. Desde La Colectiva también decimos ¡Viva las queremos! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, seguimos en Periodismo en Movimiento, transmitiendo por la red social de Facebook, por La Colectiva. Teníamos pensado para hoy una entrevista sobre el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se realizó en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el viernes, sábado y domingo que pasó recién. Y para ello tenemos de invitado a Hugo Sánchez. Hugo es un compañero que también estuvo participando del encuentro y uno de los que alojó el encuentro, donde fueron muchísimas radios del país. ¿Qué tal, Hugo? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, acá te damos la bienvenida. Está Luis Anjó, Fátima García, Daniel Campeón y en piso Graciela desde La Colectiva. Así que queremos darte la bienvenida a Periodismo en Movimiento. Es la primera vez que participás, ¿cierto? Sí, sí, pero bueno, conozco a todos los compañeros ahí, a Luis, a la gente de La Colectiva, todo. Un gustazo poder compartir con ellos esta entrevista. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, Hugo, 18, 19 y 20 de agosto, ¿qué pasó en Florencio Varela? Bueno, la verdad que pasó algo hermoso porque veníamos esperando este encuentro hace bastante tiempo, desde aquí, desde Florencio Varela. Bueno, yo soy, para aquellos que escuchan y por ahí no saben, yo soy integrante de FM La Barriada. FM La Barriada es una radio. En realidad La Barriada es un proyecto de comunicación que lo integra una radio y un portal de noticias. Ambos se llaman La Barriada. Y pertenecen a la red de organizaciones comunitarias de Enrique Angelelli, que trabaja aquí en Florencio Varela hace ya 30 años. Este año, en 2023, cumplimos 30 años. Y bueno, formamos también parte de la Red Nacional de Medios Alternativos hace ya un tiempo largo, y la verdad que con bastante, bastante alegría este fin de semana recibimos lo que es el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto fue el viernes, sábado y domingo, el fin de semana que ha pasado, y en donde, bueno, como te decía, ¿no? Con mucha alegría, porque se iba a hacer en el 2020, pero la pandemia nos impidió poder realizar este encuentro. Y bueno, pensamos diferentes actividades virtuales, y bueno, este año decidimos volver a retomar la propuesta del encuentro, un encuentro de formación que se viene haciendo hace ya bastante, bastante tiempo. Este es el número 17 que se hace aquí en el país. La Red Nacional de Medios Alternativos nace en el 2004 desde un encuentro de formación por Neuquén, y bueno, desde ahí se empiezan a hacer estos encuentros, y bueno, volvimos a retomar ahora de nuevo este encuentro con la presencia de mucha gente de diferentes provincias, mucha gente también aquí de muchos medios de Buenos Aires, que la verdad nos sorprendió. Para quienes integramos la Red de Medios Alternativos fue un encuentro también emotivo, porque hacía bastante tiempo que los medios de la red no nos encontrábamos presencialmente y convivíamos más de dos o tres días en un espacio de formación de estos. Y bueno, ahí vamos pensando un poco lo referido al tema de la comunicación comunitaria alternativa y popular en un contexto Hugo, tan complejo. Te quería pedir un favor, si pudieras prender la cámara, porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook también, de Trama Periodismo Movimiento, y no se te puede visualizar, porque te estamos entrevistando. Estoy con poca luz. Bueno, dentro de lo posible. Si es posible, buenísimo. Ahí estamos. No hay ningún problema. Tengo una heladera atrás, compa. Ahí te vemos, Hugo. ¿Cómo estás? Che, bueno, nos estabas contando del encuentro, bueno, que también como Trama fuimos invitados y pudimos participar de él. Tuvimos al menos mi primera experiencia de ese encuentro, que fue maravilloso. Párrafo aparte, la generosidad, la solidaridad y el amor de la Casa Angeleri, que nos ha recibido, nos ha alojado, nos ha alimentado, ha compartido con nosotros, así que desde ya que muy agradecidos. Hubo paneles, hubo talleres donde se tocaron distintas situaciones que son preocupaciones y también, digamos, situaciones que quiere discutir la Red Nacional de Medios Alternativos, y en ello hubo bastantes panelistas de diferentes espacios comunitarios, alternativos y sociales. Hubo una reflexión sobre el desafío de la comunicación hoy, creo que arrancó con ese panel principal. Después, digo, voy contando un poco también un panel importante que tenía que ver con la criminalización de la protesta social, que había una especie de praxis sin grieta respecto a esa situación, y también, digamos, un panel que se llamaba Territorios en Lucha, ¿no? Eran como los tres paneles centrales, después de más de, si no cuento mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 15 talleres que hubo funcionando en los tres días. Sí. Y ahí te faltó uno, que fue el domingo a la mañana, que fue al mediodía, que fue el de a 14 años de la ley de la medios. La ley de medios, sí. ¿En qué situación estamos los medios comunitarios? Que hubo, bueno, gente de AMAR también participando en este taller, y que, bueno, por suerte estuvo muy, muy bueno también, ¿no? La participación. Bueno, yo quiero saber el fin del encuentro. Hola, compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Fátima? Bien. Quería saber yo qué fue el debate respecto a los de corresponsales populares. Me parece que también hoy las nuevas tecnologías nos permiten, sobre todo a los medios alternativos, comunitarios y populares, poder transmitir contenido desde otros formatos que superaron al portal de noticias, y me daba muchísima curiosidad qué se debatió en ese taller o charla. Si nos pueden contar, de seguro vamos a hacer un montón, sí, queriendo saber. Yo no participé en todos los conversatorios ni en todos los talleres, porque bueno, fuimos parte también de la organización del encuentro, pero la idea básicamente de ese espacio era un poco traer hoy el tema de cómo cubrimos, ¿no?, las luchas que se dan en nuestros territorios, porque básicamente el eje del encuentro tenía que ver con la territorialidad, ¿no? Cómo hacer comunicación desde el territorio. Y eso fue un eje que atravesó, ¿no?, el tema de del encuentro, y principalmente en este conversatorio se trata un poco de conocer las diferentes experiencias que hay en términos de coberturas territoriales que tenemos en diferentes partes, ¿no? Digo, y también un poco la idea es poder intercambiar. Sí, Hugo, ahí hago un aporte porque yo justo participé exactamente de ese taller porque estaba muy, muy intrigado de cómo iban a abordar. Ya, claro que no es un fake, el polaco no nos contó nada. Ah, no, bien. No, todavía estamos no, porque en este los compañeros. Solo pasa que este está nuevito. No. Ay, vamos a comentarle a la audiencia que los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos acaban de invitarnos a ser parte de esa red, así que estamos esperando la propuesta con documentos y demás y para poder compartir. Pero por fuera de ello, contarles que específicamente en el taller de corresponsales fue muy importante porque arrancamos con un video que había cubierto alguien integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos que tenía que ver con el asesinato de Facundo Morales. Y se hizo hincapié en la importancia de la corresponsalía popular, digamos, estar en el territorio cubriendo determinados hechos. Se problematizó de cómo cubrir, qué enfocar, cómo informar, pero sobre todo lo importante que son esas coberturas para las causas judiciales que pueden implicar a los responsables materiales y políticos de algunos asesinatos. Es decir, se abordó bastantes situaciones, más allá de contar las experiencias, las medidas de autocuidado, las medidas tecnológicas a tener en cuenta para no salir a la calle. Fue un taller muy, muy importante. Así que quería sumar a esto que decía Hugo, digamos, la importancia de poder pensarnos con los corresponsales populares, ¿no? Quienes cubren en la calle situaciones que están atravesando en el momento, ¿no? Y qué implicancia tiene esa cobertura después, ¿no? Más allá de informar. Sí, tal cual. El tema de cubrir un evento y el tema de los celulares y esas cuestiones como que tienen una importancia muy, muy relevante para nosotros quienes hacemos comunicación por el hecho de que vivimos diferentes situaciones, más en un contexto el cual estamos viviendo hoy, en donde constantemente estamos permanentemente atentos a lo que sucede y eso me parece que también tiene que ver con esto que decía, ¿no? La importancia de estar en el momento, en el lugar y lamentablemente se usó como ejemplo lo de Facundo Molares, que es un hecho para nosotros, la verdad, muy, muy triste lo que ha pasado a una semana antes de lo que tenía que ver con el encuentro. También hemos hecho un homenaje, pero básicamente también poder reflexionar, ¿no? Como de qué manera, más allá de estas cuestiones, como en los territorios, en los diferentes territorios, también las coberturas son totalmente diferentes, ¿no? Y también el tema de los cuidados y esas cuestiones que es muy importante para nosotros, ¿no? Así es. Hugo, estamos con nuestro compañero Daniel Campione que quiere realizarte una pregunta también. Daniel, tenés el micrófono apagado, hay que prenderlo. Dale. Sí, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Es a propósito de que hiciste una mención breve a la ley de medios. ¿Hay alguna política planteada de la red en torno a traer al debate nuevamente la ley de medios y el lugar que le asignaba a los medios alternativos, a los medios comunitarios? Y mirá, nosotros estamos replanteando básicamente que esa ley obviamente quedó obsoleta en muchas cuestiones, ¿no? Hoy con el tema de las nuevas tecnologías y muchas cosas que hoy están sucediendo, el tema de las redes sociales y esas cuestiones. De hecho, es una ley que no abarca todos los medios. Si hablamos el conjunto de medios comunitarios alternativos y populares, es una ley que no abarca a todos los medios comunitarios, ¿no? Porque tenemos tanto televisoras comunitarias, portales de noticias que no están dentro de la ley, y tenemos radios comunitarias. Primero, bueno, entender de que en estos 14 años han sido, la verdad que años perdidos por el hecho de que no se han cumplido muchas cuestiones de las que planteaba la ley, ¿no? Han tenido, en el macrismo han tenido artículos que han sido derogados, siguen todavía en este gobierno, digamos, que no ha implementado mucho tampoco. Así que digo, me parece que hay que pensar una nueva reglamentación en cuanto abarque a todos los medios comunitarios alternativos y populares, ¿no? Creo que esa sería la cuestión. Bueno, seguimos acá, el Pola está medio con mala conexión. Sí, es interesante lo que plantean. De hecho, a partir de estuve escuchando, yo siguiendo un poco en lo que transmitían en vivo, y que tal cual la experiencia de la ley de medios como que sí sirvió en muchas provincias para generar radios comunitarias, espacios de intercambio. Sí, obvio. Pero bueno, hoy no sé si hay algo pensado, más con lo que acabas de decir, como de decir, bueno, hacia dónde vamos como movimiento, porque también las redes nos permiten una llegada que no teníamos, digamos que el simple se viraliza un contenido y ya llegaste a un montón de lugares y de personas que ni te lo imaginabas, que capaz de las otras formas es más difícil. Y también ahí, cómo no te desdibujas en terminar siendo un influencer que sube videos y fotos de lo que va sucediendo, como en ese minuto a minuto, y también poder generar un contenido crítico con una mirada más amplia de lo que sucede y demás. Como que tenemos ahí también desafíos. Sí, tenemos esos desafíos y creo que también la idea del encuentro un poco también es poder, o fue la idea del encuentro, poder trabajar el tema de que la comunicación es un hecho colectivo, ¿no? También, más allá de que las redes sociales nos plantean muchas veces como un objetivo individual y por ahí esa cuestión, pero entender esto, ¿no? Que la comunicación que nosotros pretendemos como comunicación, la cual hacemos todos los días desde nuestros lugares, de nuestros territorios, son construcciones colectivas, ¿no? Que la construimos con el otro, digamos, y que no tiene esa lógica de empresa que uno dice qué es lo que hay que escribir, sino el mensaje lo trabajamos en base al contenido, lo consultamos y todo eso. Entonces, bueno, eso lo hace más enriquecedor todavía, ¿no? Así que, digo, en ese sentido, hoy es el encuentro fue más que nada en un contexto de complejidad en el cual estamos atravesando después de las elecciones y todo eso, bastante, bastante fuerte. Te hago una consulta, ¿de qué otras provincias participaron en el encuentro? Participaron de San Luis, Santa Fe, participaron de Chaco, participaron de Jujuy, participaron de Neuquén, participaron de Córdoba. Córdoba, sí. Córdoba, y a ver que me estoy olvidando alguna más. Me van a matar si me llevo a olvidar. Sí. Jujuy, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, gente de la costa, bueno, de Necochea también, hubo gente, pero en su mayoría, la mayoría de los participantes, quienes participaron del encuentro, fueron en su mayoría gente de aquí, de la provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, y eso. Igual que interesante lo que mencionas de Chaco, al menos sí nos cuesta, bueno, nosotros laburamos mucho lo que es la retransmisión del programa y el litoral está como más complicado para conseguir radios por ahí, no sé si que piensen como uno, pero digo que puedan tener una llegada, como que a nosotros nos costó un montón ahí poder hacer pie con compañeros de la comunicación. Sí. Pasen en contacto. Ajá. Sí, ahí la tenemos. A Diana, que acaba de perder el teléfono, es una compañera, acaba de perder. Sí, ya estamos en contacto con Diana. Ah, bien, bien. Ella es de ahí, de Chaco. Pero sí, el litoral, bueno, es un, digo, en todo sentido, ¿no? Corrientes también, son lugares muy difíciles para trabajar el tema de la comunicación comunitaria. Por lo menos, de hecho, quienes estuvimos trabajando con el tema de las invitaciones y esas cuestiones, nos costó mucho llegar a medios desde ahí, así que, inclusive también, bueno, Misiones, hay muy pocos espacios, ¿no?, alternativos, eso, me parece que que igual, más allá de que o piensen o no como uno, digo, ¿no? Son medios comunitarios, y bueno, debemos invitarlos igual al encuentro para poder generar un espacio de diálogo, ¿no? Y conocer esas experiencias. Y que puedan conocer también, ¿no? La experiencia. Está difícil con las 88.7 que son evangélicas, pero sí. Sí, sí. No, está re difícil, aparte, viste, que a veces los muchachos... Pero los comentarios, los religiosos, estamos paso. Claro, está complicado por el tema de que se meten en cualquier sintonía sin preguntar. Tal cual. Se ve que no tienen un asesoramiento técnico ahí de cómo hacer la cosa. Hola. Bueno, Hugo, no sé si se me escucha, tengo problemas de internet. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, se escucha. Bien, bueno, queremos agradecerte por este tiempo. Ya estamos en tiempo de ir cerrando nuestro programa, así que agradecerte la participación. Estamos atentos a las definiciones que va tomando la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en comunicación, coordinando, y en tiempos como los que se vienen, y como se dijo en el encuentro, es más importante que nunca estar trabajando de manera conjunta, ¿no es cierto? Sí, agradecerles más que nada a ustedes por la invitación, a Fátima, a vos, verlo a Luis, ahí un compañero entrañable de la Red Nacional de Medios, también a Graciela, que bueno, que son compañeros que siempre están presentes en nuestros corazones, porque hemos compartido con ellos bastante iniciativas en términos de compartir también, ¿no? La red de medios. Así que, y bueno, eso, básicamente, ¿no? Le invitamos a todos a conocer el proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos puedan seguir en redes, que nos puedan seguir en las diferentes plataformas, que se acerquen a los colectivos en donde hay redes, colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, desde aquí de Varela, mencionar claramente que para nosotros fue una enorme alegría poder haber recibido el encuentro, poder haberlo hecho, y bueno, ¿no? El encuentro empezó el día viernes y terminó el día domingo con una fiesta que, la verdad, para nosotros desde la Red Angelelli, pensar el tema de la fiesta también es parte de las luchas, ¿no? Creemos que las luchas hay que festejarlas, que la alegría es parte de las luchas, y que la debemos vivir tal cual son, ¿no? Así que por eso también, sí. Bueno, ahí, por eso también ahí podemos... con Graciela seguro lo compartimos, ¿no? Que además de los encuentros, jornadas de lucha que nos dio baile el amigo Martín Sabatella, ¿no? Años. Por supuesto, sí, totalmente. Ahí está Graciela, sí. Totalmente, sí. Totalmente, sí. Un amigo de la casa. Pero bueno. Sí, bueno, Hugo, decimos, millón de gracias por conectarte. Ya vamos a seguir seguro charlando acá con los compañeros y compañeras, y ojalá podamos ahí unificar fuerzas. Y vamos con ese streaming que vienen saliendo ahí, que vienen haciendo desde Buenos Aires, colectivos entre varios, también están muy buenos. Nos tiran ideas para los otros territorios. Buenísimo, buenísimo. Le mando un abrazo grande a todos, a todas. Chao, abrazo. Hugo. Nos estamos viendo. Chao, Hugo. Nos vemos. Chao, Hugo. Gracias. Bien, nos estamos quedando ya sin tiempo, llegando al final. Se alargó la entrevista con Hugo, pero muy necesaria, muy importante, porque también es otro de los temas que generalmente no se difunden en los grandes medios, obviamente, porque somos otra cosa, pero entre nosotros nos conocemos, y tiene también algo que no... que por ahí no se dijo, pero con Graciela seguro que lo compartimos, que es la solidaridad entre los medios, entre nuestros medios. El no estar corriendo atrás de la primicia entre nosotros mismos, sino al revés, en compartirla la noticia, ¿no? Y difundirla entre nuestros medios, que es lo que vale. Y una cosa, por lo menos en mi parte, muy importante, que la solidaridad, el apoyo y la difusión que le damos a la lucha de esas compañeras y compañeras del gremio de prensa, de los grandes medios hegemónicos que los tienen para hacerlo en vivo y en directo, cagados de hambre, que vienen luchando por su salario, y los únicos que le damos difusión siempre son los medios alternativos, comunitarios y populares, la lucha que llevan adelante, ¿no? Porque justamente, dale, Graciela, decí. No, digo, no sé si me escuchan. Sí. Ah, bueno, al aire me escuchan bien. Sí, es muy importante, y esa red, ese tejido social que se armó con la red, que era hacia toda la Argentina y traspasó las fronteras argentinas, y generamos un contacto que cuando pasa algo tenemos a alguien confiable en quien ir y consultar y preguntar lo que está sucediendo. Realmente son años y años, y bueno, el Enredando las Mañanas también es parte de eso, ¿no? De esa cosa colectiva y federal que se hizo y que se sigue haciendo. Que surgió hace ya como 6, 7 años por lo menos, ¿no? Sí, más antes, creo que el 2014 empezamos con el Enredando. Más o menos, sí. Bien, bueno, nos estamos despidiendo, no sé si las últimas palabras o callen para siempre. Bueno, me estaba acordando de la... dale, Polaco. No, quería saludar, bueno, nos vemos el próximo miércoles, simplemente eso. Daniel. Me estaba acordando de la época en que desde los medios hegemónicos se descalificaba como FM truchas. Claro. Eran atentados contra la propiedad privada y contra la reglamentación de la comunicación que producían algunos forajidos por allí. Por suerte, esa época, sin los medios hegemónicos, siguen existiendo y dominando, pero ha quedado un poco atrás esa facilidad para... estigmatizar, para descalificar ahora de comunicación popular. Las FM truchas se han convertido en FM radios comerciales con mucha guita y con mucho poder también, esa es la realidad. Por eso ahora peleamos nosotros, alguien lo dijo ahí, ¿no? Por la banda del dial, cuando nos quieren ocupar el lugar en el dial, cuando nos dan la onda también, ¿no? Bueno, nos vamos, Fátima. Adiós, buena semana. Chao, buenas noches, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que nos van a escuchar de nuevo por La Colectiva. Chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5.